Voces Nuestras presenta La Otra Cara del Amor. Ha pasado mucho tiempo, no es lo mismo la manera en que te miro, no es igual, puerta fuera del encierro hay tanta brisa. ¿Y? ¿Más tranquila? Un poco. Mauricio, gracias por traerme aquí. Es un lugar muy bonito. Sí, ¿verdad? Pero no comiste nada. No tengo apetito. Es que a mí no me cabe en la cabeza. Mauricio, yo no puedo entender a Vicky. Ese hombre le pega y ella no hace absolutamente nada. Amanda, pero no puedes obligarla a hacer algo que no quiere. Bueno, o tal vez no puede. Ya no sé. A veces se necesita mucho valor para tomar decisiones. Bueno, sí, tal vez, pero, ¿y sus hijos? Yo no puedo dejar de pensar en Natalie. Bueno, ¿y? Hay personas que no pueden enfrentarse a las situaciones difíciles de la vida. Simplemente salen corriendo. O hacen las de la avestruz. ¿Qué? Esconden la cabeza, no quieren ver. Bueno, no, yo no sé, Mauricio, es que... Ay, Dios. Sí, tal vez tienes razón. A veces una piensa que hacer la de la avestruz es lo mejor. Bueno, en todo caso, vos te vas a ir del barrio y vas a olvidarte de todo esto. Mauricio, no sé, estoy pensando y... creo que no voy a vender. ¿Cómo crees? Bueno, no creo. No voy a vender. Me quedo en el barrio.